El 20 de enero pasado, el presidente Donald Trump inauguró su segundo periodo al mando de este país y ese mismo día hizo la firma de una orden en la que él, una orden ejecutiva en la que él mandó intensificar la búsqueda, arresto y deportación de los inmigrantes indocumentados de este país, alegando que Estados Unidos, pues, se ha llenado de criminales y de personas que abusan del sistema y de los servicios. En los primeros 5 días de este gobierno se deportaron más de 5.000 personas. Se calcula que desde 2022 hay más de 11 millones de personas indocumentadas en este país. Y la verdad es que aunque es en lo que dijo el presidente es cierto en parte, es decir, que sí hay criminales entre los indocumentados y personas que abusan el sistema, siendo realistas, la proporción de las personas que son criminales y abusan del sistema entre los inmigrantes indocumentados es realmente mínima comparado con la mayoría. ¿Qué dice y qué siente Dios por los inmigrantes? ¿Qué dice Dios en su palabra, la Biblia, con respecto a este complejo problema de la migración? ¿Qué consejos podemos dar a los participantes de esta situación? Esas son algunas de las preguntas que voy a responder hoy con base en la palabra de Dios. El título de este mensaje es Hablemos de migración a la luz de la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la migración? Empecemos con la palabra de Dios en este punto. Hermanos, pero cuando yo voy a la Biblia y busco lo que ella dice acerca de este tema de la migración, en verdad, hermanos, lo primero que yo me doy cuenta es que la Biblia es un libro de migración de principio a fin. A Dios le importan los inmigrantes y lo voy a demostrar. Empecemos por el mismísimo principio. Dios crea al hombre y a la mujer, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Para cumplir esa orden, ¿qué necesitaban hacer? Obviamente, necesitaban sus descendientes migrar. Y lo vemos. Cuando Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios, entonces Dios les aplica la ley. Y los echa del huerto y ahora ellos tienen que buscar un nuevo hogar y empieza su migración. Tienen a su primer hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Caín. Y Caín asesina a su hermano Abel y Dios le impone como castigo a Caín en Génesis 4:12 que sería errante por la tierra. ¿Qué le puso de castigo? Migrar, ¿verdad? Andar de un lado para otro. Cuando seguimos leyendo las páginas del Génesis, llegamos al capítulo 6 y se nos cuenta la historia del diluvio. Y después que se completa el diluvio en Génesis 9, vemos a los hijos de Noé descender con sus esposas. Y se nos narra la genealogía en Génesis 10, cómo cada uno de las tres hijos de Noé con sus familias toma dirección para un lugar diferente y se nos cuentan las descendencias de ellos y cómo ellos fueron formando familias que migraban cada vez a diferentes continentes. Una página después, Génesis 11, tenemos la historia de Babel, donde todos ellos empezaron a crecer en la tierra de Sinar y dijeron, quedémonos aquí por si fuéramos esparcidos, construyámonos una torre que llegue al cielo. Y entonces dice Dios, confundamos sus lenguas, descendamos y confundamos sus lenguas, y Dios los fuerza a migrar. Una lectura rápida del capítulo 11 no solo nos enseña de Babel, pero nos introduce al personaje llamado Abraham, personaje sobresaliente en el resto de la Biblia. En Génesis 11, ese es el primer pasaje que voy a invitarles a leer, o si no, presten atención. El capítulo 11, donde se habló de Babel, cierra de esta manera. Génesis 11, 31, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos. Hermanos, Ur de los Caldeos estaba en lo que hoy conocemos más o menos como Kuwait. Kuwait, cerca de del Golfo Pérsico. Ahí estaba Ur de los Caldeos. Salieron de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es lo que hoy llamamos el país de Israel. Ellos emigraron desde Ur de los Caldeos, caminando cerca del río Éufrates hasta el norte, lo que hoy llamamos Irán e Irak, y luego descendieron por lo que se llama Siria hasta llegar a la tierra de Israel. Una gran migración. De hecho, toda la vida Abraham estuvo migrando de un lado para otro. Llegaron hasta Arán, se establecieron allí. Dice en Génesis 12, al siguiente capítulo, si ustedes van conmigo, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y ahí vemos cómo es Dios el que le dio esa orden. Así que Abraham migró no por gusto, sino en obediencia al mandato del Señor. Cuando Abraham ya había llegado a la tierra de Canaán, dice Génesis 12:10, observen: pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. ¿Por qué razón migró Abraham? ¿Por qué? Por hambre. Nada diferente de la razón por la que mucha gente sigue migrando hoy, ¿no es cierto? Por necesidad. Y no solo eso, pero dice en el texto del versículo 11 que cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando lo vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di, por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, para que yo viva gracias a ti. ¿Perdón? Como dicen aquí en inglés, aventó a la señora abajo del camión, ¿verdad? Que te agarren a ti con que yo me salve. Tremenda mentira, hermanos. Mintió. Cuando migró, tuvo miedo y por ese miedo dijo mentiras. Y a pesar de todo eso, Dios bendijo a Abraham en Egipto. ¿Sabían eso? Ahora, no estamos diciendo que Dios bendice la mentira, pero estamos viendo cómo Dios obró a pesar de que a veces en la migración la gente miente. Dios está en control detrás de las migraciones. Pasan los años, Abraham regresa a la tierra, migrando otra vez, tiene un hijo que se llama Isaac, y después Abraham muere e Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y dice el Génesis capítulo 27 que cuando Isaac ya era anciano y sus ojos no veían por causa de la vejez, él decidió bendecir a su hijo Esaú, pero su esposa oyó y como su esposa prefería más a Jacob, Isaac le dijo a Esaú: ve a la cacería y tráeme un guiso como a mí me gusta y yo te bendeciré. Y Esaú se va y entonces la esposa de Isaac llama a Jacob y le dice: tu papá mandó a tu hermano así, asá, pero tú ve y tráeme un cabrito del rebaño, yo se lo voy a preparar como a él le gusta. Y tú vas a hacerte pasar por su hermano, por tu hermano, para que te bendiga a ti. De todos modos ya no ve. Y te vas a disfrazar. Y ustedes conocen la historia. Y al final sale todo mal, porque si bien Jacob recibe la bendición de su padre Isaac, engañándolo, cuando su hermano mayor se entera, promete matarlo. Y ahora la misma madre que aconseja a Jacob que engañe a su esposo, ahora le dice: ¿sabes qué? Tu hermano se consuela con la idea de que su padre muera para entonces matarte. Mejor, ¿sabes qué? Vete a la tierra de Arán, allá donde mis hermanos. Y ahora Jacob tiene que migrar para salvar su vida. ¿Ven? También en la Biblia hay gente que migró por temor, por interés de salvar su vida. Y Jacob es uno de ellos. Y pasan décadas y Jacob finalmente regresa. Ahora regresa con sus hijos. Que vaya, hijos. Ahorita que estamos leyendo la Biblia en un año, ya pasamos por ese libro de Génesis, ¿no? Los que están haciendo esa lectura conmigo. Y digo, uno le dice: qué bonita familia, qué bonita familia, decía el otro, ¿no? No, terrible los hijos de Jacob, hermanos. Bueno, Hasta vendieron a su hermano como esclavo. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamó ese hermano? José. Y José, de manera inocente, tiene que emigrar a Egipto como esclavo y allá también lo infaman. Pero después Dios lo vindica muchos años después y llega a ser el hombre más importante después del rey de Egipto. Y por causa de unos sueños proféticos, se anticipa que después de 7 años de abundancia vienen 7 años de tremenda escasez. Y por esta causa, dice Génesis, en los capítulos 42 hasta el 47, como Jacob y toda su familia migran a Egipto, donde estaba José, ellos sin saberlo, para recibirlos. Y vemos otra vez esa historia de migración. Pasan 430 años de historia y ellos llegan a ser esclavizados por los egipcios, un rey que no conocía ni a José, ni a su familia, ni a su generación. Y cansados de la opresión, los israelitas clamando a Dios, Dios los escucha y les levanta un libertador que se llamó Moisés. Moisés. Y con mano fuerte y mano extendida, dice, el Señor por medio de Moisés saca a su pueblo que se había multiplicado de Egipto y migran de regreso a la tierra prometida. La conquistan, se establecen y pasan años, pero el pueblo de Israel se aparta. Habían hecho un pacto con Dios en Sinaí. Dentro de ese pacto, Dios les había advertido que si ellos pecaban y quebrantaban su pacto, ellos serían castigados. Serían castigados de muchas maneras y entre esas maneras, uno de los castigos que Dios les adelantó es que ellos iban a ser exiliados. Y en efecto, ellos quebran el pacto, desobedecen a Dios, adoran ídolos falsos, dándole la espalda al Señor nuestro Dios. Y estando en esa época, Dios los empieza a castigar de muchas maneras en la tierra prometida. Y en una de esas, Dios permite que una hambre muy severa azotara la tierra. Y entonces, en una pequeña aldea de la tribu de Judá llamada Efrata, que también se le conoce como Belén, un hombre toma a su esposa y a sus 2 hijos y se va a la tierra de Moab, a un país extranjero, y hay otra migración. La esposa de ese hombre se llamaba Noemí. ¿Conocen esa historia? Y estando, ¿por qué emigraron ellos a Moab? Porque el hambre era dura en la tierra. Ellos tuvieron una fe débil y no se quisieron quedar a esperar en Dios. Y emigraron. Eran humanos como nosotros, como muchos de nosotros. Y emigraron con la esperanza de prosperar, pero en lugar de prosperar, ¿qué pasa en Moab? Muere el esposo de Noemí. Y también sus 2 hijos mueren ya en edad donde ellos se habían casado. Y una de sus nueras permanece con Noemí y ellas deciden regresar y entonces hay otra migración, pero ahora de regreso. ¿Y cómo se llamaba esa nuera? ¿Cómo? Ruth. Pero Ruth era moabita y la ley decía que ningún moabita jamás entraría en la asamblea de Israel. Jamás. La ley prohibía explícitamente que los extranjeros no entraran, pero muy particularmente si eran de Moab, jamás serían aceptados en el pueblo de Dios. ¿Y de qué nación es Ruth? ¿Eh? Moab. Así que quebró la ley, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no solo a ella se ganó el buen afecto de todo el pueblo de Dios, sino que incluso llegó a ser de nombre distinguido en el linaje del Mesías, ¿o no? ¿Pero era ilegal? ¿O no era ilegal? ¿Verdad? Y entonces pasa el tiempo, una vez más en la historia, y el pueblo de Dios sigue pecando, tanto los que vivían en el norte, el reino de Israel, como los que vivían en el sur, el reino de Judá, hasta que Dios envía su disciplina. Y en segundo de Reyes capítulo 17, vemos al país de Asiria invadir el reino del norte y llevarlos exiliados a Asiria, otra migración. Y años después, los babilonios también, segundo de Reyes 25, vienen, invaden Judá y se los llevan cautivos a Babilonia. Otra migración. Vamos al Salmo 137. Salmo 137, por favor. Este salmo es muy bonito, es muy peculiar. Este salmo fue escrito en Babilonia por un judío No sabemos cuál. Un judío migrante que está allá junto a un río de Babilonia, probablemente el río Éufrates. Y se está acordando de Jerusalén y de Judá. Y tiene amigos allí, alrededor de la orilla del río, que son babilonios, los ciudadanos del país, los que tienen la ley de su lado. Y aquí está este judío exiliado, migrante en un país extranjero. Está deprimido este judío porque se acuerda de su país. Y compone esta canción. Salmo 137. Y miren lo que dice. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. ¿Y qué más dice? Y llorábamos. ¿Por qué lloraba? Al acordarnos de Sion. Si este hubiera sido latino, a lo mejor le hubieran dicho el tigre del norte, ¿verdad? Aunque la jaula sea de oro, decía la canción esa, ¿no? Aquí dice, al acordarnos de Sion, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos alguno de los cánticos de Sion. A ver, ustedes son buenos para la cantada, a ver, échense una. A ver, traigan el mariachi. A ver, échate una, compa. No quieres tú desde los cánticos. A ver. Y tal vez se burlaban de ellos. Y ellos sentían la frustración de ser inmigrantes en un país extraño y acordarse de su país de donde salieron. ¿Cómo cantaremos, versículo 4, la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Hermanos, Dios entiende las frustraciones del migrante. Entiende su dolor, su tristeza, su melancolía. ¿El migrante le importa a Dios? El migrante muchas veces sufre. Aunque le vaya bien en el nuevo país, aunque haya abundancia en Babilonia, aunque el río Éufrates sea más caudaloso que el río Jordán, él se acuerda de Sion. Finalmente, Dios levanta su castigo y su pueblo regresa a su tierra. Otra migración. Pueden leerlo en Esdras, Nehemías. Y llegamos al Nuevo Testamento y aparece el Mesías, ¿no es cierto? Pero cuando nace el Mesías, hay una migración desde Oriente donde vienen unos magos para adorarlo porque vieron su estrella. ¿No es cierto? Vinieron de lejos, migrantes, a adorar al rey que ha nacido. Pero le preguntan al rey equivocado y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido para adorarlo. Y cuando este rey, Herodes, oye eso, no se lo toma bien. Y entonces indaga, ¿dónde debe nacer el Mesías? No, pues en Belén. Cuando lo encuentren me avisan, ¿eh? Me avisan para yo también irlo a adorar. ¿Verdad? Ya saben las intenciones que tenía. Y dice Mateo 2, si quieren acompañarme ahí, o si no, simplemente escuchen. Dice Mateo 2, versículo 12, que habiendo sido advertidos estos magos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron por su tierra. Pues se fueron a su tierra, para su tierra, por otro camino. Después de haberse marchado ellos, oigan esto, hermanos. Un ángel del Señor se apareció a José en sueños. ¿Cuál José? ¿El papá de quién? Del Señor Jesús, cuando era niño. Un ángel del Señor apareció a José en sueños, diciendo, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Hermanos, aquí hay otra migración. ¿De quién? Del Mesías. Que yo sepa, los ángeles no se mandan solos. Cuando ellos dan instrucciones así, es porque ¿quién se los mandó? Dios los mandó. Así que es Dios el que mandó esta migración, porque su hijo corría peligro. Hermanos, cuando pensamos en los que migran por miedo o por peligro de muerte, deberíamos acordarnos del Señor Jesús. El Señor Jesús los entiende. El Señor Jesús experimentó eso desde niño. Incluso dice el texto más adelante que cuando José oyó que Herodes ya estaba muerto y regresó, como Arquelao estaba gobernando en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de regresar a Judea, así que se fue de largo hasta el norte del país y así llegó a Nazaret. Y los propósitos de Dios avanzaron a través de estas migraciones, hermanos. Todas estas historias nos enseñan una misma cosa. Dios avanzó sus propósitos casi todo el tiempo detrás de las migraciones de su pueblo. Cuando Jesús ya es grande, ha resucitado de los muertos y está a punto de ir al cielo, sus discípulos se reúnen y Él les da una última orden que hoy conocemos como la Gran Comisión. ¿Y qué dice Mateo 28, 19? ¿Recuerdan? Ir y hacer discípulos, ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces, ¿qué exigía eso de ir y ser discípulos a todas las naciones? ¿Qué exigía? Migrar. Migrar es un mandato para nosotros. La migración está tan entretejida en el plan eterno de Dios que en el Nuevo Testamento, uno de los títulos que se le da a los creyentes, ¿saben cuál es? Peregrinos y extranjeros. Vayan a Primera de Pedro, por favor, conmigo. Primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Qué significa expatriado? ¿Qué entiende usted por eso? Que fue expulsado ¿de dónde? De su patria. A los expatriados de la dispersión. Ahí está. Dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por un lado son expatriados y dispersos, pero este versículo también dice que por otro lado son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. ¿Ven eso, hermanos? Pueden ser expatriados por un lado, pero por otro lado son elegidos de Dios. Ahora, no son elegidos de Dios nomás por ser migrantes. Son elegidos de Dios a pesar de ser migrantes. O sea que Dios cumple sus propósitos en la vida de muchos hombres y mujeres que Él ha escogido en el proceso de sus migraciones también. ¿Cuántos no han conocido a Cristo al haber migrado a este país, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántos de aquí conocieron a Cristo en este país? Vean. Muchísimos. ¿Y no estaba Dios detrás de eso? ¿Cuánta gente no quiere oír del Evangelio estando en su país, pero cuando viene a otro país, allí conoce al Salvador? Y a veces nos acomodamos, ¿no? Como cristianos. Tenemos la gran comisión de ir a las naciones, pero nos acomodamos. Y a veces Dios permite, hermanos, las persecuciones. ¿Se acuerdan de Esteban, el mártir de Hechos 7? Cuando se suscitó la persecución de Esteban, dice que Saulo participaba de eso. Y entonces los cristianos, Hechos 8, fueron esparcidos por la persecución y a donde quiera que iban, no cesaban de predicar el Evangelio y proclamarlo. Entonces, hermanos, no se confundan. El presidente puede hacer y decir lo que él quiera y cumplir su trabajo, pero Dios está por encima de eso, avanzando sus propósitos, cumpliendo su perfecta voluntad. Y si alguno de nosotros, por la soberana voluntad de Dios, Él permite que seamos retornados a nuestro país, bueno, me refiero a los que no tienen su estatus migratorio todavía resuelto, que le tocara, recuérdense que Dios está en control. Y esto debe ser la oportunidad para seguir evangelizando. Digo, no es la manera en que quisiéramos hacer misiones, ¿verdad? Pero las haríamos si fuera necesario, aunque fuera así. Pero para verlo así, uno necesita tener confianza, fe en Dios. Ahora no estoy diciéndole el mal a nadie, claro que no, pero solamente estoy animándoles a pensar bíblicamente. Así que por cuestión de tiempo, ahí dejo la historia bíblica y me voy a concentrar ahora en algunos mandatos específicos. Pero como pueden ver, dije de principio a fin, la Biblia es un libro de migración y del propósito de Dios avanzando detrás de esas migraciones. Ahora, hermanos, ya que estábamos ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, observen lo que dice. Voy a leer. Primera de Pedro 2, versículo 11. Dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cómo nos llama Dios, hermanos? O sea que si te quieres identificar como cristiano, entonces identifícate con los extranjeros y peregrinos. Les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hermanos, según la Biblia, ¿debería darnos más alegría de que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos que en ser ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Debería darnos más alegría de ser cristianos que ser americanos? ¿O no? Pero no oigo muchos amenes. Yo preferiría la verde, la green card. Y si puedes conseguirla, qué bueno, legítimamente. Pero desde la perspectiva espiritual, es mejor ser cristiano todavía. Así que agradecemos los que hemos podido hacernos ciudadanos, pero no alardeamos de eso. Sabemos que es una obra de gracia de Dios. Lo que de verdad nos hace sentir más gratitud es que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros para salvarnos, hermanos. Eso sí, gloria a Dios. Y debemos vivir en este país, todos los que decimos ser cristianos, como peregrinos y extranjeros que somos, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y si a estos cristianos se les dice que como a extranjeros y peregrinos se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, esto debe de servirnos de lección, que es bien fácil acomodarnos con comodidad en el lugar donde estamos viviendo, pero que no se nos olvide, no todo es para nosotros. No todo lo que ofrece este mundo es para nosotros y no todo lo que ofrece este país es para nosotros. Así que si tú eres un inmigrante indocumentado, no todo lo que ofrece este país te pertenece. Y no deberías de ofenderte. Pero como cristianos, no todo lo que nos ofrece el mundo tampoco nos pertenece. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y no deberíamos ofendernos cuando nos topamos ante las limitaciones que atañen a nuestro estatus. Ahora, ¿qué manda Dios con respecto al extranjero? Veamos en primer lugar, hay muchos ejemplos, por falta de tiempo solo voy a señalar algunos versículos. Vayan a Éxodo 22 conmigo. Éxodo 22. Versículo 21. Leo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Número uno, al pueblo de Dios se le prohíbe maltratar y oprimir a los extranjeros. Aquí el texto no dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, siempre y cuando tenga sus documentos en regla. Si es ilegal, ahí sí. No, eso no dice el texto. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás. Los cristianos no maltratamos ni debemos oprimir a los extranjeros sin importar el estatus que ellos tengan. Y hay muchos otros versículos, Éxodo 23:9, Levítico 19:33, para los que toman nota, Jeremías 7:5-6, Jeremías 22:3, Zacarías 7:10. Bueno, muchos lugares de la Biblia Dios prohíbe maltratar a los extranjeros. Segundo, vamos a Levítico 25, por favor. Levítico 25. Versículo 35. Oiga esto. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. Hermanos, cuando fuimos al Medio Oriente, ¿saben un distintivo de los pueblos orientales? es su hospitalidad y su generosidad. No hubo casa a la que nosotros entráramos, sin importar de qué país era, donde no nos ofrecieran algo de comer y nos trataran bien. ¿No es cierto, Carlos? En todo lugar que entramos, por pobre que era la gente, y se nos advirtió claramente, ay de ustedes si no aceptan lo que les ofrecen. Eso es un insulto para ellos. Son personas muy hospitalarias y generosas. A los israelitas se les manda aquí que si veían a uno de sus hermanos por alguna desgracia caer en la pobreza, que no cerraran su corazón, sino que extendieran su generosidad y que le dieran, que lo socorrieran. Tienes que socorrer a tu hermano, le dice Dios al israelita, de la misma manera que socorres al extranjero. Fíjense la referencia que usa Dios para enseñarle a ser misericordioso al miembro de su pueblo. Lo mismo que haces por los extranjeros. Así que los creyentes, con respecto al extranjero, no solo no lo debemos maltratar, sino que hasta donde sea posible los debemos socorrer en sus necesidades. Eso no significa que vamos a consentir con la haraganería y la pereza, pero hay veces que la gente sufre no por eso. Y cuando esté en nuestras manos ayudar, debemos acordarnos que Dios se agrada de que socorramos al extranjero. Tercero, Deuteronomio 10, 19. Deuteronomio 10, 19. Tú puedes no maltratar al extranjero, incluso socorrerlo, pero hacerlo con mala actitud. Una vez, cuando yo era extranjero en un país, diferente, obviamente, en otro país, yo vivía allí y tenía muchas limitaciones. Yo trabajaba y estudiaba y apenas me ajustaba para ir sobreviviendo cada día. Y una familia cristiana del país más rico del mundo, no les voy a decir cuál país es ese para que ustedes no tengan pistas. Esa persona cristiana me vio en mi necesidad y me dijo, hoy, mira, aquí tenemos una caja de cereal del bueno, ¿no te gustaría ir para que te lo comas en un...? Ay, dije, yo como siempre andaba antojado de todo, dije, ay, qué amables. Sí, gracias, gracias. Dije, ay, qué rico, ya estaba consolándome el sábado en la noche, me voy a comer ese cerealito con una lechita, qué rico. Y ya así me lo llevé, yo bien feliz. Yo nunca compraba, ni sucaritas compraba, no me ajustaba. Pero aquí yo iba bien contento, ¿no? Con mi caja de cereal que me dieron estos cristianos misioneros. Y cuando llego ya el sábado y lo voy a ver y veo la fecha de caducidad, ¿qué creen, hermanos? Hasta telarañas tenía eso ya. Dije, ah, ya sé por qué me lo regalaron. Fíjate, tú puedes ayudar, pero ¿con qué actitud lo haces? Como dijera aquella otra tía que tuve, ella vivía en Van Nuys, hermanos, Van Nuys. Y nos fue a visitar allá al país de los pobres, ¿no? Y yo ahí como niño ahí esperando a ver qué me trajo mi tía. Y ni se acordaba de mí, dijo, ¡ay! Y yo les conté esto a algunos de ustedes. Sacó un peine, hermano, un peine. Me dice, lo iba a tirar, pero me acordé de ti, mijo. Así me dijo. Yo dije, ¡ay, me trajo un peine mi tía! ¿Ven lo que comunica? También la actitud cuenta a la hora de hacer estas cosas. Vean cómo Dios le va a hablar ahora a la actitud de su pueblo con respecto al extranjero. Deuteronomio 10, 19. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Cuántos de nosotros vinimos a este país pasando penurias y necesidades y el día que ya Dios nos concede nuestro estatus, se nos olvida y nos portamos desamorados con los extranjeros que van llegando? ¿No? ¿No lo han visto? ¿No nos quejamos todos de eso? Y a veces nosotros no podemos ser así. Así que nos manda no maltratar al extranjero, socorrerlo, amarlo y respetar sus derechos. Malaquías 3, 5. Escuchen. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero. Hermanos, Dios se indignó con Israel por abusar y por pasar por alto los derechos de los extranjeros. Los extranjeros tienen derechos también. Y los que decimos ser cristianos debemos respetar esos derechos para agradar al Señor. Así que hay, cuando menos aquí, cuatro órdenes que debemos recordar cuando nos relacionamos con el extranjero. No maltratarlos, socorrerlos cuando esté en nuestras manos, mostrarles amor y además de eso, respetar sus derechos, tratarles dignamente. En el Nuevo Testamento se nos llama peregrinos y extranjeros y se nos manda abstenernos de cosas que no debemos. Así que debemos siempre recordar, aunque ellos sean extranjeros ahora, yo también soy extranjero. En cierto modo, somos iguales. Somos iguales. Y así como ellos tienen límites, Dios me impone a mí límites. Somos iguales en cierto modo. Ahora, hermanos, no podemos terminar este mensaje sin considerar la otra cara de la moneda. ¿Cuál otra? Sí. Tenemos inmigrantes indocumentados. Y si alguien está viendo este video y va a decir, ah, pues sí, pues él los tiene que defender porque su iglesia son así. Claro que tenemos que velar por los intereses de Dios y de su pueblo primero. Pero también reconocemos que Dios tiene algo que decir del otro lado, de los que ejercen autoridad y los que están enforzando, decimos aquí, haciendo cumplir la ley, en este caso la ley migratoria. Hermanos, hay algunas verdades bíblicas en contra de la inmigración ilegal y no nos vamos a hacer de la vista gorda, solo para recordar. Hermanos, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se vio amenazado, ¿no construyó muros alrededor de Jerusalén? ¿O no han leído el libro de Nehemías? ¿No lo han leído? ¿Y no se trata de eso? Y ahora nos escandaliza cuando este güerito quiere construir los muros, el muro allá en el sur, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios lo hizo cuando se sintió amenazado. Cuando el pueblo de Dios se sintió amenazado, ¿no usó la fuerza para defenderse? ¿Alguien ha leído el libro de Esther? ¿No quisieron exterminar a los judíos? Y cuando Dios obró a su lado, ¿ellos tomaron las armas para defenderse o no? Así que ahora que el presidente está disponiendo de la Guardia Nacional para movilizar y defender la frontera, nos podemos ofender, pero el pueblo de Dios ha usado de la fuerza para defender sus fronteras y proteger su soberanía. Hermanos, en Hechos capítulo 17, 26, cuando Pablo está ante los filósofos de Atenas, Pablo dijo que Dios a cada nación le asigna la extensión de sus fronteras y sus limitaciones. Dios le ha asignado un territorio a cada país y cada país tiene derecho a defender el territorio que Dios le ha dado. En Romanos capítulo 13, la Escritura dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Y esto incluye a los cristianos. Porque es ministro de Dios para impartir justicia, dice. Los gobernantes, hermanos, que ponen leyes, también son servidores de Dios. Y los que resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Así que las autoridades civiles están ahí para que los que somos cristianos, y todos, no nada más los cristianos, los honremos y obedezcamos la ley, siempre y cuando la ley no quebrante la palabra de Dios. Romper la ley, hermanos, es pecado cuando la ley no está quebrantando la palabra de Dios. Y esto incluye la ley migratoria. ¿Saben por qué? Porque se puede cumplir. Y no estoy juzgando aquí a aquellos de entre ustedes o los que escuchen este mensaje que no lo hicieron. No estoy juzgando ni me siento mejor, pero solamente estoy diciendo, se puede cumplir la ley migratoria, pero yo sé que a veces se siente que no se puede. Miren, la primera vez que yo iba a venir a este país, yo era extranjero en otro país. No tenía dinero en el banco, no tenía una cuenta de banco porque ni tenía dinero. Yo vivía al día, estaba casado con mi esposa y sobrevivíamos con el trabajo que teníamos. Pero nos invitaron a venir a este país por una temporada para ministrar a los hispanos. Así que igual que todos los demás, fuimos tentados a decir, ¿cómo nos vamos? ¿Por un atajo o hacemos las cosas como Dios manda? Dijimos, no, pues si Dios nos lleva, tenemos que hacer las cosas bien. Y todos nos decían, y nosotros también creíamos, no nos van a dar la visa. Yo no se la dar, yo no me la daría a mí mismo si yo fuera un cónsul. Pues, ¿qué, cuál es tu trabajo? Pastor, ¿cuánto gana? ¿Nada? ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Nada? ¿Algún título? ¿Nada? No. O ya, ¿qué le voy a dar? Nada. El permiso de ir. Pero dijimos, bueno, tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Si Él nos quiere ir, nos puede bendecir. Así que sacamos la cita y la pagamos. Costaba y nos fue un sacrificio para nosotros. Y fuimos a nuestra cita y adelante de nosotros había personas, hermanos, que se veían muy bien vestidas, con folders llenos de documentos, con escrituras de sus propiedades, sus negocios, sus cuentas de banco y todo. Y los vimos pasar adelante de nosotros y ver cómo el cónsul les decía, rechazado, no. Y se iban derrotados. Y mi esposo y yo decimos, no, pues ya es que tienen, no, nosotros. Entonces ya cuando dijo, a ver, el que sigue, ya íbamos como pollito remojado, ¿no? Ya nomás esperando el no. Y nos la dieron. Nos la dieron. Pero a veces nuestra fe es tan pequeña que ni siquiera lo intentamos. Y no, pero yo que soy un campesino o un ama de casa o un simple empleado, no me la van a dar. Y ni siquiera lo intentan las personas. ¿Se dan por vencidos antes de tiempo? Como dice el refrán, mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque si me dicen que no, ahora sí ya voy a saber que no. Pero si me voy así a la brava, mejor luego pido perdón y ya. Nunca lo sabremos. Hermanos, cuando nosotros rompemos la ley, vamos a enfrentar consecuencias. Consecuencias como culpa, y me refiero a la ley migratoria. Culpa. Porque cuando uno lo hace siendo cristiano, uno sabe que ha quebrado la ley y eso lo hace sentir mal, porque uno tiene el Espíritu del Señor. Experimenta temor, porque todo el tiempo tiene miedo de que cualquier día vaya a ser deportado. Tiene vergüenza, porque da vergüenza, ¿o no? Da vergüenza decir eso para uno que es creyente. Las limitaciones. Dios no permite que se te muera un ser querido allá en tu país y no puedes ir. O puedes ir, pero no puedes volver. ¿Y qué hay de la inseguridad? Nunca sabes si vas a ser deportado. ¿Y la vulnerabilidad? Hermanos, ¿o acaso no conocen las historias de personas que fueron a hacer un trabajo y cuando terminaron de hacer todo ese trabajo salió alguien y le dijo, no te voy a pagar? Es más, no solo no te voy a pagar, hay de ti si te quejas, te echo la migra. ¿Nunca oyeron una de esas? No, pastor, yo no la oí. Yo la viví, yo soy ese, pastor. No me pagaron y todavía me amenazaron. ¿Alguna vez? ¿Verdad, hermanos? Eso es muy triste, muy frustrante. Son algunas de las consecuencias. Y en última instancia, la mismísima repatriación. Porque algunos terminan siendo arrestados y deportados lo que tanto temían y se les cumple, por desgracia. Todo esto es consecuencia de esta realidad y es muy frustrante, muy triste. Y bueno sería evitárselo. Ahora, terminemos con algunos consejos prácticos porque el tiempo no perdona. Número uno, hablo primero a los que sean indocumentados. Hermanos, haber venido en ese estatus por ignorancia o sabiendo es pecado. Y hay que pedir perdón, pero también hay que aceptar ese perdón. Y si tú no has pedido perdón por haber hecho eso, pídele perdón a Dios. Pero si tú ya te arrepentiste y le pediste perdón a Dios, acepta ese perdón. Hay muchos pastores que si me escucharan, ellos dirían, ah, sí, está arrepentido, entonces que se regrese. Pero eso no es muy práctico para muchos ya a estas alturas porque tienen hijos o hijas que nacieron en este país, tienen familias y compromisos adquiridos y en tal caso irse sería a veces la opción más fácil. Ah, sí, que me los mantenga el gobierno, ahí nos vemos. Así que eso no es tan fácil como a veces se dice. A veces las personas hablan sin saber, sin considerar el cuadro completo. Segundo consejo, además de pedir perdón, prepárese para asumir la medida de consecuencia que Dios permita en su vida. Hay consecuencias, ya mencioné algunas de ellas. Una vez hablando con uno de los nuestros decía, ¿ves cómo la policía nos para porque nos ve la cara de paisa? Le digo, no creo que sea por eso, hasta que me pasó a mí, hermanos. Una vez a mi esposa la pararon y la bajaron y le quitaron el carro y como no entendía inglés, bien, y estábamos legalmente bien, y la bajaron del carro y la mandaron a pie con los niños en la calle, cosa que no se hace ni siquiera. Pues se lo hicieron a mis hijos y a mi esposa. Yo andaba en el sur de California, hace muchos años de eso. ¿Te acuerdas de eso? Ahí tuve que ir a colectar mi carro. Me levantaron un falso que no traía placas y que no sé qué. Y yo tuve que pagar de mi bolsa la pensión, la grúa y todo por la injusticia del policía. Hasta que yo dije, de verdad, señor, esta experiencia, sí es cierto, hay injusticias con nuestro pueblo. Pero lo cierto es que si tú andas manejando sin licencia y te para la policía, no te va a salir barata la multa. Pero tú eliges quebrar la ley, prepárate para las consecuencias. Hermanos, todos los inmigrantes pagamos. Yo pagué para sacar mi cita en el consulado cuando pedí la visa. Tú no pagaste eso, pero vas a pagar más caro a veces aquí. No te estoy acusando, te estoy diciendo, mentalízate, hay un precio que pagar. Mejor que ahorres tus $1,250, porque eso va a costar. Si te paran sin licencia, te bajan del carro, van a llamar a la grúa y van a mandarlo al corralón y tú vas a tener que pagar todo eso. Y vas a decir, no, es que son racistas y todo. No, mijo, es que te viniste sin documentos y andas manejando sin licencia. Mejor ahorra ese dinerito o ve y saca la licencia, es más fácil. Entonces, prepárate para asumir una medida de las consecuencias que Dios permita. Mira, si pasa un año y no te tocó, ya te ahorraste 1,200, te sirven para el año que entra. Pero mejor saca la licencia. Se supone que todos ustedes deben manejar con licencia. Esa es la ley. Haga lo que esté a su alcance para honrar la ley del país donde vive. Hermanos, si usted está en una situación vulnerable, ¿por qué maneja en exceso de velocidad? Eso está mal para todos, pero más peligro para usted. No, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Así que tomar no es pecado, pastor. Emborracharse sí. Por eso yo me echo mi heladita. ¿Verdad? Pero le llaman el viernes en la noche, pastor, que venga aquí a recoger a Pánfilo. ¿Por qué? Lo detuvieron con aliento alcohólico. Y aunque llorando me diga, era rompope, pastor. Yo le prometo que era rompope. Hermano, qué necesidad de correr riesgos innecesarios. Piensen. Ahorita no estamos en tiempo para ir de vacaciones a Disneylandia si usted está en una situación vulnerable. Y hasta San Diego voy a ir, pastor. Ándale pues, cuando pases por San Clemente me avisas. El que sabe de los que viven aquí sabe de lo que estoy hablando. Hermanos, hay que ser sabios. No exhiban su estatus si está en proceso o en conflicto innecesariamente. Hay gente mala, envidiosa. Diseñe cada uno su mejor estrategia posible dependiendo de su propio caso. Guarde su dinerito, vaya con un abogado de migración, infórmese, expóngale su caso para que le digan sus opciones y haga una estrategia. No, pero es que cobran muy caro, pastor, $200 la hora, $300. ¿Sabes cuánto te va a costar si te llegan a salir las cosas mal? Mucho más que eso. Y escucha varias opiniones, no vayas con uno. Mínimo dos o tres. Ahora hablo a los que son documentados, creyentes. Hermanos, nosotros debemos actuar con misericordia, con respeto, con gracia para con los buenos indocumentados. Sabemos buenos en términos relativos. No hay buenos sino solo Dios. Pero con nuestros buenos hermanos debemos mostrar misericordia. Si un indocumentado es un asesino violador y sigue en el delito, entonces sí, que le apliquen la justicia a ese. Yo no quiero que haya un violador en mi cuadra. Yo no quiero que haya un asesino viviendo entre nosotros impune, que no se arrepiente, que los manden a otro lado. ¿O no? Pero hay otros que no son así. Para ellos queremos misericordia. Queremos y debemos persuadir a nuestros hermanos inmigrantes que abusan del sistema que mejoren y cambien su actitud, porque su actitud nos daña a todos, a todos. Como algunos de ustedes han visto en las redes sociales, gente posteando, yo no voy a trabajar, a mí que me mantenga el gobierno. ¿Qué es eso? Muy mal ejemplo. Respetemos la ley. Ahora, si alguien de nosotros llega a conocer a alguien o trabaja en el gobierno, Porque también entre los que hacen cumplir la ley y los que trabajan en el gobierno, también hay cristianos ahí, ¿o no, hermanos? Miren, gracias a Dios que nuestra hija está trabajando en la extinción de los incendios. Pero ella está activa en la Guardia Nacional. ¿Y saben que el gobierno ordenó 1,500 activos de la Guardia Nacional movilizados en la frontera para deportar personas? ¿Se imaginan qué tristeza y qué desgracia? Para alguien que es cristiano y que inmigró y que está bien, pero tener que arrestar a otro y deportarlo, eso es una cosa frustrante. ¿Pero qué va a hacer un cristiano bajo esa realidad? ¿No va a obedecer las órdenes? Deben obedecer a sus superiores, pero este es mi llamado a los cristianos que estén en el gobierno cumpliendo las leyes migratorias. Traten, no solo humanamente, traten cristianamente a los inmigrantes, porque somos cristianos, no solo somos humanos. Los cristianos debemos portarnos cristianamente en todo lugar y en todo tiempo. Trátenlos cristianamente si les toca tratar con ellos. Mantengan la humildad y la humanidad. Y a todos yo digo, hermanos, oremos por una reforma migratoria. Oremos para que haya una mejor solución a este complejo dilema. Recordemos que Dios está en control. Y pase lo que pase, yo oro para que Dios proteja a nuestra familia. Y quiero que lo sepan, diario oro para que Dios provea una solución y para que provea protección a los que la necesitan. Pero si Dios en su soberanía permite que alguno de los nuestros sea repatriado, recuerden, la Escritura es muy clara, todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Todas las cosas obran para nuestro bien, aunque a veces no las entendamos y no nos escuchamos. Ahora termino con una palabra para los que ven estos mensajes en América Latina. Queridos hermanos, si ustedes intentan emigrar y son cristianos, por favor, honren a Jesucristo en sus conciencias y hagan las cosas como Dios manda. Respeten las leyes y sigan las avenidas establecidas por los gobiernos. Eso es hacer las cosas cristianamente. Respeten las autoridades.